son como imágenes paganas, che, porque esos monolitos que dice Francisco son de hierro. ¿Y con qué mataron a los charrúas? Con el fierro. Yo se lo dije acá a los locos de acá. Se lo pasaron por las bolainas. Le interesa un joraca. Dice que me disculpe el doctor, ¿no? Pero dice que es... Todos elogiaron la representación, el simbolismo, el significado abstracto del monolito instalado en Salsipuede, amigo Francisco. Mire que hay uno ahí. Es una escultura, pero podría llamarse un monolito. Es sobre unos naipes que manejaban los charrúas. ¿Cuántos días podrán haber jugado al truco los charrúas? Perdón un poco, de humor e ironía. Los charrúas con los naipes. Un simbolismo medio forzado, ¿no? Y una escultura de fierro y una caballería gaucha. Tremendo homenaje. Imágenes paganas. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Entramos, Che Pablín, vos que estás preparando el refrigerio mientras la oreja te hace como un flameo así. Absolutamente original, dice este mensaje. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. ¿Quién es ese? Dice este mismo mensaje. Es el perro verde, Jesús Quintero, un comunicador gallego, español, ya fallecido. Vengo agotado de cantar en la niebla. Propios dioses ya no están, espejismos, remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas. Tremendo disco de Virus, ¿no? Lo trajimos con el paisano Curti Cesariz en 1980 y no me acuerdo, pero trajimos el vinilo, ¿no? No recuerdo la disquería de Bus As que lo encontramos y lo trajimos. Yo lo trajimos 4 o 5 discos nomás, che. Pero este estaba bueno, ¿no? Sigue estando bueno. ¿Vos qué decís, Pablín? La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. si quieren ponerse melancólicos, busquen el video de Lalo Mir hablando de Federico Moura y de Virus y de sus hermanos, y del impacto que causó la llegada de este estilo de rock a la Argentina, al Río de la Plata y al mundo, ¿no? Humor e ironía, dice, qué bueno que estuvo el audio de Perón, lo escuché por la mitad, acá lo tenés entero, mirá. El justicialismo ha marcado a fuego al rock nacional. Vamos a ver una parte de una película, Actualización Doctrinaria, donde se ve claramente que el pensamiento del general Perón fue la base de nuestro rock nacional. Presten atención. Si la economía se dinamiza, las empresas crecen y empiezan a ganar. El empresario gana más. Y entonces el obrero dice, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Así empieza a reclamar sus derechos. El rock del pedazo. No solamente los temas de los Ratones Paranoicos muestran una clara esencia peronista. Observen ahora al general Perón hablando sobre los derechos del trabajador. Por favor. El obrero tiene derecho al descanso. Entonces construimos más complejos turísticos. Pero antes hay que sacar los viejos. Puedo decir entonces que hoy paso el tiempo demoliendo hoteles. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles que difunden la obra del peronismo. Categórico, eso habla a las claras, las influencias del peronismo en el rock nacional. Y no hay dudas que la característica clasista y combativa de la doctrina justicialista trasciende en otros grupos. Presten atención, por favor. Y si es necesario, haremos tronar el escarmiento. Y al enemigo le decimos, ñanfi frufri fali fru, ñanfi frufri fali fru. Yo no la cambio por nada cuando empieza a cabalgar. Fuerte, ¿no es cierto? Pero este pensamiento también trascendió nuestras fronteras musicales. Les pido, por favor, que presten atención a esto. Al imperialismo hay que hablarle en su idioma. Yo no estaba de acuerdo con los términos del intercambio comercial. Entonces le dije al embajador, I can get no satisfaction, I can get no satisfaction. And I try. ¡Ana Tray! Sumamente interesante el discurso de Perone. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Thank you. descifrarás todos los enigmas. Si estás al aire. Encuentro en el río. Absolutamente original, parecida a nada. La emisión sorpresiva del Empalme de este 25 de octubre de 2025. ¿Y el eco? Bien, es lindo lugar ahí, Nueva Palmira. Yo fui una vez sola con una clase de escuela ahí a sacar fotos, fui. Pero hace más años que la injusticia. No sé si todavía está el puerto ahí. Y parece lindo lugar. O sea que pueden disfrutar. Después sí van a arrancar para el este seguramente a disfrutar a pleno el verano que se viene. Ya tienen todo preparado para un verano corto pero fuerte, ¿no? Correa, vino la luz, vino la luz. Llovió una cosita, ¿no? Él lo tiró. Jodido, la mona, y eso ganó y vos. Acá en Piña 110. No sé, en el pueblo como 140, dice yo, ¿no? No sé, era con eso, creo. No sé, en el pueblo, no sé. Iba, y para arriba, no sé. Iban 60 ayer de tarde. Allá en Corrales Viejos, así que andaban arriba de los 100, capaz. ¿Qué hizo? Lo vi arriba de los 100, capaz. Ah, ¿qué hizo? Lo vi la nueva banda y quedó aquí, el arroz que allá. De todo nos salvará este amor, hasta del mal que hay en el placer. Prolongaré mi sonido azul por los parlantes de... La meritocracia, dice la señora Silvia, ¿qué es? Sigue preguntando la señora, no la hemos convencido. Yo como título le pondría la tiranía del mérito, ¿no? Porque es tiránico, ¿no? Esta idea de la meritocracia. Esta idea que crea una arrogancia en las élites, por ejemplo. Esos son los triunfadores, se sienten completamente merecedores y superiores al resto. Y es una humillación a los perdedores, entre comillas, ¿no? Que es por culpa de uno que no hace lo suficiente, ¿no? Entonces generan una culpa personal cuando vivimos en una sociedad totalmente desigual, que no es equitativa, que no brinda las mismas oportunidades para todos. Es lamentable, pero es así, y es ahí donde realmente quizás deberíamos luchar para que todo sea mucho más equitativo. Pero también quizás el problema no es solo en el mérito en sí mismo, por ejemplo, sino en la falsa promesa de la meritocracia. dentro de un sistema económico que no garantiza la igualdad de oportunidades, que es lo que actualmente tenemos. Bueno, con eso finalizaría mi reflexión. Empalme FM. Estamos con este disco Locura o Locuras de los ochentas. Che, la versión vinilo está impecable, Pablín. Si vos la querés, ahora creo que aparecieron de nuevo los vinilos, incluso acá en Montevideo, ya lo estaba fabricando en otras partes del globo, pero ahora lo podés comprar acá en Montevideo, vos que vas seguido. Virus, Locuras y el Lalo habló también hoy del último álbum que ahora no me acuerdo, Superficie de Placer se llama, de Virus. Vi los dos videos hoy y siempre estamos a tiempo de reconsiderar el impacto de determinada música en determinado tiempo, en determinado año. Y creo que este la tuvo, ¿no? Este disco. Este que estamos escuchando, me refiero, Locuras. Pero también el último. Dice el Lalo que el último fue el mejor logrado. ¿Viste? El Lalo tiene sus opiniones también, yo qué sé. Superficies de Placer fue el último álbum de Virus. Y nosotros los obreros también tenemos que descansar. Y claro, por ejemplo, en verano, un sombrero bien grande, una asada bajo el brazo y salir a carpir suelo. Entonces es una forma de veranear y quedar bronceadito. Pero en Argentina, desde que yo me conozco por gente, hasta el día de hoy no vi uno que dijera que en la época de Perón fue uno de los individuos que dio la orden para contaminar con insecticida el Chaco, cuando las invasiones de langosta, y todo mandó a aplicar herbicidas, no sé cuántas porquerías más, para terminar con los insectos. Cuando históricamente, hasta la Biblia de esas cosas, hubieron invasiones de insectos. Y ahí se terminó ya químicamente en esos años, así que imagínate dónde está. Demoliendo hoteles, ¿no, amigo Francisco? Demoliendo verdades virtuales. Así que mandaba a fumigar. Yo tengo otras críticas para hacerle al general, al degenerado, decía un colega mío, al general Perón. Eso de fumigar tuvo, si es verdad, como usted dice, tuvo para la mierda. Yo le critico otras cosas. Fue el creador de las camisas pardas en la Argentina. Eso ningún peronista te lo va a decir. Tenés que leerlo o estudiarlo. Al estilo Mussolini. Pasión se elevará viéndote actuar. Acá tenés un tema de el último disco de Viruche. Lejos de sufrir mi Estefanía. Soledad, uso mi flash, capto impresiones. Tiene un alto contenido sexual, dice Stephanie. No sé, vamos a escucharlo, Placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Infame FM. Oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Acá le incluyeron como unos ritmos bahianos, ¿viste? No sé, una mistura abrasilerada. De hecho, yo los tenía dentro del espectro más comercialoide del rock del Río de la Plata, a estos locos. Bah, de lo que hay, lo mejor, sí. Pero tampoco eran los Rolling Stones, ¿no? Yo qué sé. A mí lo que más me gusta de este grupo es su filiación política y el mensaje que supo dar muy delicadamente, quizás insuficiente, pero en tiempos crudos. No sé qué edad tienen ustedes, pero en la salida democrática de acá, del Uruguay, todavía la gente tenía mucho miedo, y capaz con razón. Pero en Argentina, los grupos musicales o músicos individualmente fueron contados con los dedos de las manos que se animaron a hablar. León, Víctor, La Negra, ¿quién me falta? Y alguno más, estoy diciendo un poco injusto porque es un país grande, pero acá en Uruguay, bueno, los representantes del canto popu. Entonces este grupo, a nivel de rock, con los jóvenes, bueno, tenía uno, un familiar directo, desaparecido, lo tiene todavía porque nunca apareció. Ahora son las 22:36 de este 25 de noviembre de 2025 y sigue llegando mensajes en la radio. ¿Cómo estamos, Topo? Mire, están cruzando dorado de 4 o 5 kilos por arriba de la calzada y viene creciendo y viene toque y toque. Recién tengo información. Para la tarde calculo que ya no da paso el puente. ¿Ah? ¿Qué más quieres saber? Solo dorado, tararira no se ve. Cada dorado que hay que sacarle foto, cómo vuelan por arriba, qué divino. Bueno, tiene todo el informe, ya está. Y no, y llover ya no paró el agua ya. Para el martes tenemos anunciado ahora. Atento, kiosco y cabaña Santo, atento, kiosco y cabaña Santos, ubicado estratégicamente en Montes del Quenguay, área protegida. ¿Cuál es la altura del río Quenguay, la altura de Andrés Pérez? ¿Ya están cruzando los dorados de un lado para el otro o todavía no? Esta noche, si Dios quiere, ir a Virgen María. ¿Va a llover? ¿Va a haber tormenta? Dame un informe completo, que sos el guardaparque de ahí. Atento Casa Tribu, atento Casa Tribu, ahí en Museo Anglo de Fray Ventos. Ya hace rato que se fueron de ahí a Fray Ventos y después chicotean allá, creo, en el este, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo que tienen ustedes? Ustedes están metidos dentro del camión, no tienen problema, pero nosotros que tenemos que salir a la intemperie acá, como decía la Andriceni, en intemperie tenemos. Estamos acá, dice que venía el ciclón, gracias a Dios no vino ningún ciclón, pero llovió. Que lo principal es que no vengan vientos fuertes ni nada, porque, ¿no? Pero, ¿todavía sigue el pronóstico o ya lo damos por concluido porque queremos transmitir en la noche de hoy? Atento Pichirica, atento Pichirica, en las crecidas aguas del Corrales quedaron aislados y sin vino. Hay varios mitos que hay que derribar, che. Rey Lepalme, quizás si no hay tormenta en la noche de hoy, se aboque a la tarea de derribar mitos, che. El fin de los romanticismos. Por ejemplo, eso que te termina de explicar en los textos, pero hay otros, ¿viste? ¿Viste ese que volvió a danzar otra vez de la clase media, entre comillas?

dos bandos en un callejón. Es tan fácil. Tremendas las opiniones de la chiquilina, dice este mensaje. La chiquilina es del equipo de Casa Tribu. Me entero ahora lo que es la meritocracia. Yo estaba en eso. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que es un tema, a mi entender, gravísimo, muy amplio, porque es una pelota de nieve, ¿no? Esto es lo que es la trampa de la meritocracia. Que venir para acá, Pamelo, a sacar buenas tarariras, ¿viste? Acá hay buenas tarangas, y buenos bagres también, bagres de 3 kilos, 4. Bueno, espero que hayan pasado lindo, vamos arriba. Ahí me confundo porque igual no es parecido. Nosotros llegamos a Nueva Palmira porque ahora, este fin de semana, se hace la fiesta del río Uruguay y el aniversario de acá de la ciudad. Así que estamos viendo si podemos trabajar un poco, si el tiempo lo permite, y de paso celebrar acá junto con la ciudad el aniversario, ¿no? Nueva Palmira está de aniversario, entonces recién me cae la ficha. Se comunicó el amigo Carlos, fotógrafo de aves, pero nos mandó solo puntos suspensivos. Andás a ver, capaz no le convencimos con la emisión de hoy. Campea la corrupción, che. Sí, excedía, corrupción hubo en todas las épocas, pero ahora, no, ahora se excedieron todos los límites. Se excedieron todos bajo los cero. El gobierno congeló el compromiso del 6+1 y no habrá primavera para la ANEP. Sin educación pública, no hay futuro. Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana. El resumen de la semana. Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Se iniciaron acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama por la compra de 2 patrullas oceánicas durante la pasada administración. Acabamos de firmar con el ministro de Defensa la compra de 2 patrullas oceánicas. Es un hito importantísimo. Este es un proceso que es histórico. Hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Eso. Dale volumen. Empalme FM. Buen día, sol. Ha roto mi ventana. Menos la mañana viene bien. Espero que hoy cambies tu rutina. Busques al que ayer perdió. Emisión sorpresiva del Empalme este 25 de octubre de 2025. A través de la plataforma Cero Radio, Cero Streaming. Después puedes checar la grabación en Internet Archive. Pone así en el buscador. Presta atención. Internet Archive, te dije. El Empalme Radio Rock. Pone como te digo. El Empalme Radio Rock. Le das clic y ahí te va a saltar. Si no te salta, estás en problemas. Buen día, sol. Calienta ya. Uno de tus rayos montaré. Nunca se sabe cuándo dejarás darle al planeta luz y calor. Todos amamos a alguien, necesitamos a alguien. Si le gusta el rock and roll, mucho mejor. A por vos. Mañana son las elecciones en la Argentina. Ojalá que zafen, ¿no? o si no se entierran del todo, loco. En Argentina aparece un barco lleno de lauchas. ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Que hubiera bien guardado tantas palabras dichas, en vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos, mientras te confesaba que yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Y yo que me enojaba con todos mis amigos, porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas. Revolviendo, dice, volviendo sin sentido. Un pequeño resumen a este disparatado trayecto del Empalme Radio Rock desde 2020. Vamos a hacer autocrítica. Hemos perdido muchos oyentes por opiniones nuestras o de otros. Y ahora quería contar una de las tantas pérdidas de oyentes. Y seguimos perdiendo por hablar claro, ¿viste? Por no censurar, aunque censuramos nosotros también. Cuando pasábamos de tema de... Este es de Zabaleta, ¿no? Es el líder de Suéter, che. Como un barco lleno de lauchas. Recuerdo que estábamos hablando de la trayectoria de la Argentina, que como bien dice nuestro colega de Salto, Pablo, es golpe y porrazo, ¿no? Desde que perdimos la cuenta. Nosotros no somos mejores, porque hemos hecho cagadas de todo tipo, te digo los uruguayos. Pero la Argentina es golpe por golpe yo pago, ¿no? Qué disparate, qué manera de meter uniforme en los... Y si no son uniformes, son pro-uniformes. Llevando la pobreza extrema a la gente, a la población. Y ahí... Justos pagan por pecadores. Estoy haciendo un resumen a miles de kilómetros de altura por si alguien quiere escuchar, pero no es obligación. Le decía autocrítica, porque en aquel momento que hacíamos este repaso, no sé si fue en 2023 o 24, me acuerdo que el Tino decía que el gobierno de Menem había sido un buen gobierno. Nosotros escuchamos con respeto, pero con sorpresa, ¿viste? Y ahí, en el intercambio de argumentos, que siempre los tiene que haber, el Tino había puesto algunos pro de ese gobierno, entre los que estaban la mejora individual económica que él había tenido. Lo que puede ser legal para él y algunos cientos de miles, quizás, habían podido trabajar con mayores ingresos. Pero revisando el tema, yo le decía que probablemente era porque se quedaban con los aportes jubilatorios de los obreros. además de las enormes y bestiales cagadas que significó el gobierno de Menem, las cuales no se las tengo ni que mencionar, pasan por los estallidos en la embajada de Israel, el helicóptero del propio hijo, la privatización a mansalva y enriquecimiento privado. Bueno, no quiero extenderme más porque estaría media hora. Entonces, no era un buen gobierno. Había sido oportuno para algunos puntualmente. Pero la Argentina siguió en ese derrotero hasta llegar a este punto en el que estamos. Y la alarma es que algunos dicen que nosotros vamos en el mismo rumbo. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Ahora les voy a mostrar la rascla. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. El concepto de imperialismo es una categoría política y sociológica que lo que indica es un país que domina a otros, ¿no? Evidentemente, cuando uno un país domina a otros, lo hace para beneficiarse, eso está más que claro. ¿Y cómo se beneficia? Bueno, saqueando o explotando los recursos naturales de esos países. Hace un tiempo atrás todo el mundo ponía el grito en el cielo porque se consideraba que categorías sociológicas o conceptuales como imperialismo, como izquierda-derecha, estaban de modé, que eso era propio de un lenguaje de la década de los 60 que no correspondía a las democracias maduras que habían en Occidente. Eso fue absolutamente masacrado por la realidad. Tenés un imperialismo rampante, desaforado, desvergonzado e impúdico. La gente con un nivel de aceptación nunca visto, y te das cuenta, por ejemplo, en Argentina. El 26 hay elecciones y directamente Estados Unidos ha intervenido en la economía de Argentina a través del Tesoro, comprando dólares directamente a través de un mecanismo financiero, pero estableciendo todas las condiciones. Y un presidente argentino como Javier Milei, que dice que es un aliado incondicional. Incondicional significa que no pone condiciones. O sea, entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cómo defiende los intereses de los argentinos? Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. Otro crimen quedará sin resolver. Foto me acuerdo bien porque estás vos en el fondo, ¿no? Che, no te olvides de decir el libro por si hay alguien que se avispa, llegamos a pasar esto al aire y dice, yo quiero leer ese libro que leyó el chiquilín. Decir. Claro, claro, la honestidad se ha transformado en algo bastante escaso. Mi viejo, desde que yo tengo memoria, nos hablaba siempre de Enrique Erro, ¿no? De la trayectoria de Enrique Erro y del comportamiento político de Enrique Erro. Cómo él había construido una trayectoria política, sostenido en un carácter innegociable de la ética y los principios, ¿no? Y en base a ese carácter innegociable es que fue siempre actuando, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, yo encontraba en Fiscal de la Nación, que es un libro que habla justamente de su trayectoria, Bueno, ponencias de él en el Parlamento acerca de cómo se quería resolver la seguridad, ¿no? Era un libro que tomaba ponencias de 1968. Unos discursos muy claros, ¿no? Un tipo que tenía una capacidad de comunicación muy importante. Y en esa época que yo lo leía, lo comparaba con lo que planteaba Larrañaga y era soluciones muy parecidas, increíblemente, ¿no? Erro, obviamente, se paraba cuestionando esa cosa discursiva de que vuelvan las botas y que el palo y palo y que no sé qué. Y bueno, era lo mismo que estaba diciendo Larrañaga 40 años después, y lo ponía como una novedad ahí, carteles por todos lados. Y el tipo justamente era un fiscal, era un tipo que no tenía capacidad de negociación con la gente que estaba dispuesta a corromperse para hacerse de la plata del pueblo, ¿no? Y es un tipo que recibía siempre, primero a los trabajadores y segundo, tercer lugar, a los empresarios. Esto es lo que yo me crié escuchando hablar de él, y después, bueno, tuve la posibilidad de leer e investigar acerca de la vida del tipo. Empalme FM. Recién hablamos de discos emblemáticos, ¿no? Como ese de Virus en el 80 y pico. Pero este de los 90 está de amargar, ¿eh? Digo yo, no sé, ¿viste? Es una opinión nada más. ¿Dónde queda el paraíso? Sandra Mianovich, del disco. ¿Cómo era que se llamaba? Y un ángel perdido se pregunta: ¿dónde quedó el paraíso? Cambio de planes. Búscalo así, che, en los 90. cambio de planes. Interesante los contenidos de la radio, curiosamente llevados. Gracias. Si curiosamente es un elogio. Ahora son 23:13 de este 25 de octubre de 2025. No sé si Chelo vino más de una vez a Macondo, creo que sí, pero una de esas veces fue en los 90, ya te digo, el Coco me avisó y le hicimos una entrevista, era de audio en aquel momento. Yo escribí la crónica que capaz no estuvo bien, capaz no estaba con el rango de calidad. Era Porley el jefe de corresponsales, ¿viste? No sé, por alguna razón. Había muchas cosas que mandábamos que no las publicaban y no te daban ninguna explicación. Dice que funcionan así los diarios hasta hoy. O sea, vos trabajás al pedo. Son muy desiguales los... O sea, son muy injustos los contratos. Creo que sucede hasta hoy, salvo quizás con los más encumbrados de periodistas, pero siempre fue más o menos igual. El diario se reserva el derecho de publicarte lo que quiera, como quiera, recortarlo o no publicarlo y no darte ni una explicación. Eso, así funcionaba la República en los tiempos que yo trabajé. Para no idealizar nada. De cualquier manera, cuando te publicaban algo, te pagaban 3 pesos y te servía para comer. Yo hacía de todo para comer. Gente que cree que naciste ayer, ¿viste? Hacíamos múltiples tareas, y incluida esa, la de escribir crónicas. Tampoco estoy consciente que no éramos, ¿cómo se dice? Borges, ¿no? Escribiendo. Por ahí la crónica que fue de Chenlo no fue la más ideal, yo qué sé, no sé. El tema es que yo no la vi publicada, salvo que la hayan publicado y yo no la haya visto, que puede ser también. Empalme FM